por la madrugada. La bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro. La codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese huechueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Mari Compuché. Muy buenas tardes, arrancamos otro episodio de Embarrando el Aire. El 132, el sueño de vivir en paz. Por favor, qué ganas que tengo y me parece que son compartidas, ¿no? De poder estar tranqui, ¿no? No pedimos mucho más. Poder estar relajadas, disfrutando de lo que nos rodea, estar sin miedo. Estar sabiendo que esa hermosa montaña que te acompaña va a seguir estando ahí, que el agua va a estar cada vez más pura, más libre, más cristalina. Y escuchaba Llueve recién, esta canción que tenemos un poco homenajeando, un poco no, del todo homenajeando a Elías Garay Callicol. Y bueno, y es un poco la tónica de este programa en particular para mí, organizar la rabia. Y me parece que uno podría como contar lo que ocurrió durante esta semana, desde el viernes pasado hasta ahora, en un tono medio tristón, medio qué bajón, cuántas criminalizados, cuánto detenidos, cuánta represión, etcétera, etcétera. Pero no es la idea de este encare que vamos a tener esta noche. Porque qué. Porque cuando uno se mueve, cuando uno se organiza y lucha y defiende lo que ama, bueno, pasan cosas, ¿no? Y esas cosas que pasan son consecuencia del movimiento y de la acción. Vos decís el viernes que viene y también me quedó lejísimo. Por ejemplo, en el medio de esta semana también estuvimos mingueando acá en la radio. Si te acercás acá 25 de mayo... 654, vas a ver que ya la pared del frente dejó de ser de chapa y le pusimos pajita y barro, ni que la pasamos re lindo. Mirá, me había olvidado, ¿no? Es tanto el bombardeo extremo de cosas que me había olvidado que había pasado eso tan lindo. Claro, eso pasó el sábado pasado y después, casi al toque, bueno, el domingo hubo ahí una calma previa a la tormenta y bueno, el lunes arrancó la caminata, ¿no?, de más de 100 kilómetros de Upallata, ahí en Mendoza, y bueno, desde la radio tratamos de acompañar en lo posible con una cobertura a la mañana, el martes, y bueno, ahí se llegaba a esa hora, que era la hora en la que se votaba en la legislatura, ahí la Cámara de Senadores, votaban 4 proyectos nefastos. Sí, yo diría que son 2 como bien de procedimiento, como de darle derechos a la minera San Jorge, y 2 más de no cobrarles un mango por esos derechos que se le están dando, ¿no? O sea, como una de permisos y una de cómo vamos a hacer el procedimiento, y se votó cosas tan terribles como que el saneamiento del lugar, que de los desastres que va a dejar la minera, lo va a cubrir el Estado, ¿no? Y se generó un pozo, ¿viste que te dicen que hay crisis? Y que por eso no tenés hospital, o tenés que tener recortes en la educación, etcétera, etcétera, menos cultura y toda la mano, que el Estado no está para esa gilada. Bueno, para arreglarles los desastres a las mineras, sí, para eso se junta un fondo especial y los mendocinos pagarán un impuesto. Claro que esto no va a pasar porque le tenemos plena confianza al pueblo mendocino, que no afloja y que una vez más va a poder dar vuelta estos planes nefastos. Bueno, y a partir de ahí empezó, no empezó, continuó la movilización en Mendoza, se fue incrementando incluso ante la indignación por lo que acababan de ocurrir en la legislatura. Y bueno, siguieron las movidas, siguieron las marchas por el centro, por Uspallata, por distintos lugares. Y ayer, sin ir más lejos, hubo una represión ahí bastante fuerte en la capital de Mendoza, y fueron detenidas 13 personas. Y después, durante la madrugada, otras 4 compañeras también, pero afortunadamente fueron liberadas bastante rápido. Y de esas 13 personas que fueron detenidas anoche, quedarían 9, ¿no? Porque bueno, liberaron muy rápidamente a 2 que estaban acreditados como periodistas. Y bueno, y otras 2 personas más. Esas 4 cumpas que fueron detenidas fue, entiendo yo, en el contexto de una pintada, porque parece ser que estaban pintando algo así como "al agua la defendemos", una pintada por el agua muy bonita, pero bueno, para algunos es enchastrar paredes, y parece ser que las paredes no se pueden enchastrar. Lo que sí podés enchastrar, si tenés guita, es el agua mendocina. Ahí el gobierno, lejos de mandarte en cana, te crea un fondo para reparación y te dice que como mucho, como muchísimo, te va a cobrar el 2% de lo que declares vos, porque como vos tenés mucha guita, por más que hayas estado enjuiciado en Estados Unidos, la capital del imperio, por haber recibido, por haber dado, como empresa un montón de sobornos, sos reconfiable y vamos a creer en tus declaraciones juradas. Pero ojo, que te dice el proyecto de ley, y de eso que vos declares, que dale, nos entendemos, declarás lo que querés, como mucho te puedo cobrar el 2%. ¿Y sabés qué? No va a haber un presupuesto para ese 2%, para esas migajas que te cobren, sino en que el gobernador lo va a hacer como le guste, a su libre albedrío. Eso también se aprobó en la legislatura, para que no estén enojados los mendocinos, por favor. Bueno, sí, y por supuesto, quizás hasta resulte premiado el gobernador, de acuerdo al monto que ponga a la minera, ¿no? Ahí está medio de cajón eso. Pero bueno, dejémoslo ahí, porque justamente 1 más 1, bueno, ya sabemos cuánto es. Y para ir redondeando, ahora, en este momento, está produciéndose, si todo salió bien, una conferencia de prensa en Mendoza, ahí en las puertas de legislatura, para contar y denunciar todos los atropellos, los abusos, las represiones, las prisiones que hay, los golpes recibidos, etcétera. Y también, hasta las 21 al menos, va a haber un ruidazo ahí bien fuerte en la legislatura. Y bueno, probablemente quizás alguna movida más, alguna marcha. Y en simultáneo, porque estamos hablando de las cuestiones que se llevaron a cabo en Mendoza capital, pero en simultáneo hubo marchas, cortes de ruta en Uspallata, que sería como el lugar más cercano de donde se llevaría este emprendimiento minero. San Jorge, sí. De la minera San Jorge, lugar bellísimo, y que queremos que siga como está, como la madre tierra la va dibujando, ¿no? Y en el medio de todo esto, para contar algo que pasa por acá, bien cerquita, siguen los incendios forestales. En el Turbio van quemando 3.000 hectáreas y está todavía fuera de control. Hoy hubo bastante viento con algunas gotas de agua, pero yo diría que no las suficientes para apagarlo. Y bueno, la situación ahí es bastante crítica. Después hay otro incendio en Parque Nacional Los Alerces, en el brazo sur del lago Menéndez, y ahí aparentemente son más de 100 hectáreas de bosque nativo que ya se está quemando. Hay alerzales ahí. Es una zona intangible del parque. Y hoy también hubo un incendio pequeño en el Cerro Saturnino, acá a las afueras del Bolsón, que por suerte ya fue controlado por el SPLIF. Así que bueno, estamos ahí también pidiendo agua del cielo. Sí, al Curruf lo queremos, lo adoramos, pero si se calmase un poquito, la verdad que ayudaría un montón al bosque y a todas las especies que vivimos gracias a él. Che, ahora lo loco es que en el medio de todo esto y de un montón de otras cosas más que te vamos a ir contando a lo largo del programa, queremos proponernos y proponerte una mini pausa para poder soñar un poco, ¿no? Nos parece que en parte esta batalla también se da en ese lugar, ¿no? En el lugar de los sueños. No nos podemos adormilar, anestesiar, especialmente con las pantallas, ¿no? Que nos capturan tanto y nos van como alejando de la vida misma. Entonces, por ahí, desenganchar un poco y te preguntamos, ¿con qué soñás? Así, en chiquitito o directamente, ¿qué mundo soñás? ¿Qué soñás para este lugar del mundo, para este territorio? ¿O qué te gustaría que pase próximamente? Así, algo más. Sí, dale, animate, ayúdanos, acompañanos. Seguro nos está costando soñar, así que por ahí si nos contás un poquito del tuyo, le vamos sumando cosas y entre todos empezamos a imaginar otros mundos posibles. Y lo podés hacer al 2944-802315. Oración del remanso. Crónica de la pueblada por el agua de Mendoza, Uspallata, Potrerillos. 7 y 8 de diciembre de 2021. Pozos de la orilla brava, del agua pura y la correntada, que baja hermosa con su pariente profundidad. Tuve que renunciar a un mejor verso, que sería con su pandita claridad, por lo sonoro y lo querible de la menducada, y porque también cabe perfecto en todos los niveles que lo quieras poner. Pero pariente es aún mejor, porque tiene la misma raíz que el verbo parir. Porque ¿qué otra cosa estamos haciendo sino con cada paso que damos hacia una definición? Sino responder a una pregunta fundamental, existencial, que todo paisano de cualquier mundo se hace en algún momento de su vida. ¿Soy un paisano serio? Pariente, ¿de dónde lo trae este viento que nos amontona cuando el agua amada está en peligro, cuando todo lo que amamos está hecho de agua y no de oro? Por cada paso, gracias. El agua mansa y su suave danza en el corazón nos ha traído hasta acá. Remanso es también porque está vuelto a revivir quienes ya la pueblearon en el 2019. Lo que se repite y lo que difiere hacen al ritmo de la historia. La ruta de San Martín, pero esta vez de bajada, por la banquina caminando y sin mulas. De posta en posta, 100 kilómetros hasta donde unas cuantas personas que podrían contarse con un puñado de porotos toman las decisiones sobre cuánta y qué clase de agua vas a tomar vos y los hijos de tus hijos. Y el perro y el gato y los malbones, si el agua tiene precio, si los pumas y los guanacos no tienen con qué pagarla, si tenés que llegar a preguntarte qué parte de tu mundo vas a dejar que se seque primero. Mejor ponerse a andar. Ya me saqué el pasaje. No me lo pierdo ni loco a otro mendozazo. Dicen quienes no lo vivieron y se quedaron con las ganas. Con lo traumático y todo que significó la represión en aquel y en todos los entonces. Siempre volvemos. Siempre queremos volver. ¿Por qué? qué. Circuló por todos los medios el video del procedimiento brutal de la policía de Cornejo, al convertir en un centro clandestino de detención a la mismísima legislatura. No el rasguño de un centímetro de un dedo del jefe de policía de civil, Mario Rili, usado como pretexto para armar una causa, sino verdaderas patadas, golpes y maltratos denigrantes totalmente innecesarios a la Lisa y al Martín. Tapar la cámara es peor, induce a pensar una continuación de escena más horrible, que alguien en complicidad decidió que es inmostrable, que no se vea. Lo obsceno, por definición. Aún así, todos volvieron. La Lisa ahora baila distinto, como si afirmara desde ahí su gesto. El Facundo Goyano que agita la celeste y blanca en la cima de la fuente también. A mí misma y a todos los que fuimos atravesados por esa violencia, en vez de amedrentarnos, nos cambió para siempre el lugar desde donde nos paramos a hablar. Después del 2019, de las balas de goma y los gases lacrimógenos, y la policía disparando desde las motos por el centro, flasheando una de Rambo, la gente volvió a las calles y a las plazas, multiplicada. Coraje es el nombre específico que se le da a la valentía que sale del corazón. Antes de reprimir, aquella vez cortaron internet para que no pudiéramos comunicarnos y mostrar la represión en directo. Eso es peor, o igual que tapar la cámara. Que esta vez no tengamos que rogarle al Cristo de las redes que no nos abandone. Porque lo que corresponde es que la señal siempre esté. En el reposo vertiginoso de la previa, se quiebran partidos políticos. Lugares donde pasaste mil veces sin pisar. Las cosas que hay que hacer por el territorio. Caminarlo, disfrutar cada paso, porque sabes que es histórico. Cada paisaje, con el valor agregado de lo amado y defendido. Acá está el pueblo que se echa a andar por el pueblo. Caras nuevas, caras viejas. Perros, gauchaje a caballo o a silla de ruedas. San Martín con la Virgen con Saibaba, Uspallata. Voy junto a la OMTA de la comunidad Huarpe Guaitamari, con todos sus años de lucha encima, su poncho y su bastón de cóndor bajo el sol. Naciente primero y picante después. Del tramo de 11 kilómetros hasta el puente, donde se junta el agua transparente y la marrón del río, donde le rogamos agua pura, despierta la conciencia y el coraje de tu pueblo. Los ideales políticos patriarco-coloniales nos llevarían a imaginar la figura del revolucionario como un cuerpo atlético, un cuerpo viril, vigoroso y autoritario, que lucha con determinación. Pero vuestra revolución ha empezado en las camas, en los hospitales, en los cementerios, en las discotecas y en los suburbios, en los bosques quemados, en las cuencas de los ríos contaminados, en las pateras y en los campos de refugiados. Desconfiar de esa idealización del cuerpo militante moderno como parte de una ideología capacitista que rehúye de la finitud y excluye la diferencia corporal. No será con el cuerpo heroico de la modernidad, sino con el cuerpo herido por la violencia petrosexo-racial y la destrucción ecológica como tendremos que hacer la próxima revolución. El agua se defiende, caramba. caramba. El agua se defiende, caramba. Ingeniosos aseveran que la luz, que la energía, como si uno no supiera que es la mega minería, la que chupa noche y día, la riqueza en toda tierra, y que una firma extranjera viola las soberanías, importando porquerías y regando con miseria. Y para más rematarla, pretenden los sinvergüenzas privatizar la semilla. Serán faltos de conciencia, tan sordos que ya ni piensan. Si no saben escuchar, pues ya la guerra nuclear la tienen entre las cejas, como si no tiritaran los sueños de este lugar. El agua no se vende, caramba, sin mover la batea. Por buena siembra y menos bototos vamos a dar la pelea. El agua no se toca, carajo, llenemos pues las calles. Pureza para viejas y niños, ciudades, playas y valles. Al sur se mueren los mares, al norte la gente enferma, de Arica hasta Magallanes, de Siria hasta Venezuela. No quedan dudas que quepan para encontrar solución, lucha y organización, unión contra la escopeta, y que sepamos y sepan lo que es la resurrección. Enfermedad que nos posee, ¿no? Que hemos transformado a la tierra en mercancía, y ahora es como si nos estuviéramos agravando y pensáramos que podemos vender o comprar agua. ¿Le seguirá al viento a algunos países del norte, esos que se llevan todo? ¿Alguna vez quisieron ponerle impuesto al sol? 2944-8023-15, te estamos preguntando con qué soñás, cómo te gustaría que fuese el mundo, cómo te gustaría que fuese el territorio que habitas. Y acabamos de escuchar a Ángelo Escobar en Defensa del Agua, el nacido en Valparaíso y actualmente en La Serena. Y si la tecnología precaria que nos asiste, pero cumplidora, así lo quiere, estamos en comunicación con Analía, una vecina de Uspallata. Analía, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchas? Te escucho con un poquito de ruidito. A ver, ahora... Yo estoy afónica igual. No, ahí perfecto. Bueno. No sé por qué estarás afónica. Sí. No, es que fui a la cancha y grité unos goles, justamente. Bueno, antes que nada, ¿cómo están, cumpa? Bueno, la verdad, todo así, en el ojo de la tormenta, digamos. O sea, está todo muy punto caramelo. Hay actividades todo el tiempo en Mendoza, en toda la provincia. Y bueno, acá en Uspallata lo mismo, con actividades todos los días, viendo para dónde seguir, viendo cómo seguir. Fue muy adverso el resultado, que era, bueno, un escenario muy posible, pero bueno, acá, de pie y cada vez más juntos. Los escuchaba hablando de otro mundo posible, ¿no? Y estos días, la verdad que, bueno, que es muy densa la adversidad que nos toca, porque tenemos una mega minera soplándonos la nuca, una contaminación social que ya empezó hace rato, Uspallata hace 17 años que viene en esta lucha, pero... Y no obstante lo que pasó todos estos días, como que la otra cara de la moneda también es la organización colectiva, ¿no? Que realmente las redes se fortalecen cada vez más, que aparecen vecinos nuevos, que te empezás a juntar con gente que por ahí creías que no tenías un punto en común, y aparece. y la verdad es que eso es el bálsamo de estos días. No sé, yo creo que todo esto es terrible, pero que hay una semilla que va a germinar, yo no, como en todos los procesos, que han pasado siempre. Te hablo de esto que nos toca vivir ahora puntualmente a nosotros. ¿Cómo está siendo esta organización? ¿Se juntan en lugares fijos? ¿Son más vale grupitos chiquitos que después convergen? Y mirá, el Sospayato tiene dos asambleas, porque hace mucho tiempo que es este tema, o sea, que estamos con esto, y hay dos asambleas, digo, que siempre han tenido acciones. Perdón, hijo. Y entonces, pero bueno. Uy, se nos perdió. Se cortó la comunicación. Pero ¿se escucha? Ahí recuperamos. Ahí estamos. Entonces, digo, nos estamos juntando en la plaza, en el Informador, que es acá, no es la plaza central, pero es lo que se toma como plaza en el pueblo. Y bueno, y viendo actividades de hoy para mañana y viendo cómo seguimos. Pero bueno, ha trascendido la cuestión asamblearia y eso es muy bueno. No es que no estén, no es que los miembros de las asambleas no estemos ahí apoyando. Digo, en Mendoza la red de asambleas es increíble. Pero bueno, digo, ahora también está el vecino que por ahí no se había involucrado, ¿viste? Y se acerca y forma parte de las acciones y propone. Entonces, yo creo que eso es muy bueno. ¿Y están pudiendo como articular a nivel interregional? No sé cómo le dicen ustedes. Sí, a nivel provincial. De hecho, el otro día, para el martes, que fue la votación en senadores, hubo columnas de toda la provincia. Nosotros fuimos caminando, o sea, como todo desde el sur, desde el este, desde el oeste, o sea, desde todos lados, fuimos caminando hacia la legislatura. Nosotros tuvimos que cruzar partes en auto porque ni siquiera hay banquina, y hoy son 100 kilómetros, pero estuvimos días caminando, o sea, todo un día caminando y fue de toda la provincia. Acá las asambleas están conectadas. Entonces, sí, eso fue toda la provincia y hay agendas comunes en la que todos los días hay actividades. O sea, donde estés puedes tener una actividad. Analía, hola, ¿cómo estás? Acá Iván te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te quería preguntar, porque recién lo mencionaste, ¿cómo hacen, digamos, para articular, para planear acciones con la gente que no está, digamos, orgánica de las asambleas? ¿Tienen, qué tipo de reuniones tienen? ¿Tipo multisectorial o algo así? ¿O cómo hacen? Como verán, nos estamos pasando tips de organización, ¿no? Claro. Sí, hermoso, hermoso. Cada lugar tendrá su estilo, ¿no? También, sí. Según, no sé, culturalmente lo que toque. Acá, o sea, hoy te digo, esta semana, justo después del martes, nos estamos juntando en la plaza, en el Informador del pueblo, que es, como es un lugar de punto en común del pueblo. Y bueno, hay gente, por ejemplo, en esto que le hemos llamado la Gesta Libertadora, porque bueno, no es casual, que digo, es tierra de San Martín, digo, que digo, Mendoza eso lo tiene muy impregnado. Y ahí digo, hubo gente que no era de las asambleas, pero como un día nos juntamos a ver qué hacíamos, apareció quien se quería sumar y tomó una parte recontractiva. Y bueno, y eso fue muy orgánico. Muy bueno. Y muy bueno, el que se comprometió, sostuvo. Entonces ahora es como que hay más, ¿viste? Somos más. Claro. Y eso es, por eso digo, lo valoro un montón. Nada, pasando el megáfono para todos. Y entonces, desde que planear esto, que bueno, nos organizamos en grupos de comunicación, de seguridad, de logística, eso fue en una semana. Y wow. Fue un montón. No, fue una maravilla. Y nos estaban esperando Potrerillos, que está más abajo, camino a la ciudad, nos esperaban con un banquete, no sé, música, y seguimos todos juntos, y nos esperaba a las 3 de la mañana una familia en un arbolito de otro lugar con un guiso, con bandejitas para todos, y a las 5 de la mañana en la biblioteca popular de otro pueblo que pasábamos con una sopa. Realmente fue, pero muy, muy emocionante. Entonces, por eso digo, y fue también lo que necesitábamos para poder sostener esa adversidad, ¿no? Entonces, así está pasando todo. Alimento para el espíritu. De manera colectiva. No, fue realmente, no sé, no volvimos a hacer los mismos, a todos nos pasó lo mismo. Después llegar a la ciudad y que haya en la plaza gazebos con agua fresca, fruta, y hasta una señora poniéndote aloe en la cara, después de la caminata, no sé, una señora con una bolsa con botellas congeladas, recambiando las botellitas, o sea, eso se vivió un montón. Entonces yo digo que no dejemos de fortalecernos y abrazar esa otra cara de la moneda. ¿Cómo están los ánimos en este momento? Y de a ratos, no sé, de a ratos, porque bueno, a veces decís, pucha, no puedo creer, o sea, como hasta dónde llegamos, ¿no? Y que uno le agarra susto, pero también te da como esa fuerza, o sea, te da esa fuerza, y Mendoza es particular porque en su momento, digo, la relación de Mendoza y el agua es realmente muy profunda, y se han dado vuelta situaciones muy adversas por la gente en la calle. No es lo mismo este gobierno, no es lo mismo este gobernador, entonces de eso lo sabemos, pero bueno, no sé, es que la esperanza está, porque si no, no estaríamos en la calle. Sabemos, conocemos esa como la pureza de esa fuerza, ¿no? Estuvimos cubriendo a lo largo de toda esta semana lo que estaba pasando allá en Mendoza, y con las distintas personas que hablábamos, surgía siempre que es un lugar donde el agua, o sea, están en crisis hídrica desde hace un montón, y donde el agua se sabe que es escasa y que hay que preservarla a como dé lugar. ¿Vos tenés también esta sensación? Es que Mendoza es un desierto, o sea, es un desierto. Digo, no es que... Y encima en emergencia hídrica hay un cambio climático, digo, que está recontra en evidencia, pero es un desierto. Y es, entonces Mendoza es un oasis que está formado gracias al sistema de riego de los pueblos originarios. Esto, o sea, es muy interesante la historia del agua de Mendoza, ¿no? Entonces, no es lo mismo, digamos, que pase en otro lado. Y justo esta mega minería que se firmó se instala en la naciente, en la cuenca del río Mendoza, que entonces todos los departamentos van a ser afectados. Todo, o sea, de ahí para abajo... Bueno, muchos departamentos están involucrados, la ciudad, y bueno, y un montón de otros lugares. Entonces es impensado, digamos. Nada, solo se sostiene por la cuestión de la ambición de algunos y por todo el otro que conocemos, pero no es terrible lo que está pasando. Es una destrucción ambiental muy grande. ¿Qué tipo de producciones tienen ustedes ahí en Uspallata? Y acá en Uspallata se vive mucho del turismo. Hay un agro que poco a poco, digo, con los años se va perdiendo, la verdad, por un montón de razones, y se vive mucho el turismo. Hay una ley de área protegida que la asamblea ha presentado hace muchos años para realmente poder desarrollar el turismo de manera sustentable. Hay plantaciones de ajos, hay plantaciones de zanahoria, de papa, digo, no es que no las haya, ¿no? Pero bueno, Uspallata está en la altura, entonces tiene una condición climática que no es que favorece para todo, pero no es que no haya agricultura. Y bueno, eso. Vos sabés que te voy a contar una anécdota cortita, pero solo por si sirve. Cuando sí, acá se aprobó acá en Chubut, digamos... Bueno, la radio está en Río Negro, para no volverte loca, pero estamos a metros de Chubut, ¿no? Claro. Y cuando en Chubut se aprobó la zonificación minera, estábamos escuchando en la Plaza del Pueblo la radio, y pintó un bajón impresionante. No nos podíamos mover, ni levantar, ni nada, y alguien empezó a hacer un cantito nombrando a Mendoza, ¿no? Y recordándonos cómo Mendoza había dado vuelta la tortilla. Y fue magia, ¿entendés? Después de esa canción nos levantamos todos, fuimos a cortar la ruta. Y bueno, y también nosotros en Chubut pudimos dar vuelta a esa zonificación minera. Entonces, bueno, te quería contar esta anécdota como para decir... Les tenemos toda la confianza, cumpas, y creemos que van a dar vuelta a esta situación. Bueno, lo de Chubut también es inspirador acá. y me encanta, o sea, sí nos pasó estos días, ¿no? Que después uno en el cotidiano decís, che, somos re pocos, uy, esto que no está bueno estamos haciendo, y llegó esa devolución de gente que se vino hasta acá por decir, che, son referentes, o sea, como que ahí te cae la ficha, y creo que eso era el escenario muy posible, ¿no? Lo de, porque el gobernador tiene la mayoría por todos lados y es muy tramposo, pero era como, bueno, todos esperando el rato del 2019, como otra vez. Entonces esa experiencia creo que también nos da fuerza. Gracias por compartir esa anécdota. Cumba, nada, no sabemos cómo abrazarles. Les queremos un montón y estamos para lo que necesiten. Qué lindo, qué lindo. Y bueno, muchas gracias. Se recontra siente el abrazo y la verdad que fortalece un montón. Y bueno, está buenísimo porque bueno, porque nos va tocando la misma historia y compartirla, digo, no solo da fuerzas, da tips. Y bueno, me encanta esa red, digo, no, nos trae mucha claridad. Bueno, te agradecemos y bueno, esta red que bueno, que se está ampliando, ustedes sienten que se está ampliando en Mendoza, creo que también se está extendiendo hacia el sur, hacia el norte, hacia en todas direcciones, como si fuese un micelio de hongo. Por sí. Debajo y esa fuerza y esa inspiración creo que nos está llenando de esperanza a muchos, así que muchas gracias por lo que están haciendo y fuerza mucho Nehuen para los días que se vienen y muchas gracias por defender el agua. Hermoso y lo mismo y fuerza para ustedes que también la están pasando. Estamos ahí con el uranio, ahí a puertas sí. De... Como vos decías, soplándonos la nuca también. Sí. Ay, sí, el uranio, en el mar también, no sé, yo es algo que me... No sé, quiero mucho esa provincia, la he pasado muy bien cuando anduve por ahí, también me toca una fibra cuando me voy enterando, pero bueno, fuerza. Sí. Daremos vuelta a esta historia. Sí, segura. Abrazos, Cumpita. Abrazo, Ana. Abrazo, muchas gracias, chicos. Que anden bien. Tienes que decidir quién prefieres que te mate. ¿Un comando terrorista o tu propio gobierno para salvarte del comando terrorista? Tienes que decidir qué prefieres que te mate. La pobreza, la miseria, el tratado de libre comercio o el programa contra el hambre. Ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía. Si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir. Tienes que decidir cómo prefieres morir, de hambre natural, de asco terminal, de pago de predial, ahorcado. cara con tu chal, debiendo un dineral, cruzando de ilegal. Ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir. Lejos de sus trampas de representaciones y falsas elecciones, el pueblo de Mendoza y nosotros elegimos vivir, no sus formas de muerte, sino que elegimos vivir. Y les cumpas de Upallata te lo cantan así. Un, dos, somos la barra brava de la Aconcagua. Estamos todos de pie a defender el agua. No se la roba. Al agua la defendemos, no se la roba. Seguimos acá en Embarrando 2944-802315, el número para comunicarte con nosotros. Y si te animás, decinos en qué soñás. Y veo que llegaron unos cuantos mensajes. ¡Qué alegría, qué fuerza que me da eso! Dice, yo sueño con que crezca... con que crezca en cada vez más personas el rechazo y el asco por el consumismo egoísta y sometedor de nuestros congéneres y de todas las otras vidas con las que compartimos esta existencia. ¡Ah! Compartimos sueños. A ver, otro. Mari, cumpa, sueño con gente que siembra agua, que vive en un suelo vivo, con gente que habla no solo español, sino mapuzungún y otras lenguas como la del viento, los pájaros, los animales, los árboles, la lluvia. Sueño con muchos machi y la huentuchefe por cada barrio. Sueño con otra organización geopolítica donde no existan los controles migratorios. Sueño con bosques comestibles y refugios para todo peregrine. Todo peregrine. Sueño con muchas ceremonias. Sueño con centros de reciclaje en cada barrio. Sueño con herramientas de comunicación y gestión emocional para abordar las zanjas de nuestras heridas. Sueño con partos informados en espacios y con gente amena. Sueño con crianzas compartidas y asistidas. Sueño con muertes dignas. Sueño con una reforma agraria y una reparación histórica. Sueño que vivimos nuestra sexualidad toda la vida sin represión y con amor. Sueño con tierra comunitaria. Sueño que las ciudades se desabastecen y la naturaleza vuelve. Sueño que la gente migra y a donde llega se pone en sintonía y nos distribuimos. Sueño que somos capaces de tener diferencias. Sueño que el odio y la bronca encuentran un cauce y merma. Sueño que vivimos con armonía y equilibrio, porque las malas están y son parte de la vida. Sueño que bailamos y cantamos todos los días. Sueño sanación. Sueño que nos seguimos invitando a soñar. Chaltumay, gracias. Gracias a vos por regalarnos un sueño tan, tan bonito. Qué lindo. Qué lindo, y me pareció que había más, Bueno, sí, sí. Mientras lo buscamos, sí. Si te querés sumar a soñar, che, qué bien que hace, 2944-802315, la manera de comunicarte con nosotros. Nada, estábamos también ahí a la espera de una comunicación, pero me parece que no va a poder ser. Bueno, le dejamos un lugarcito, ¿te parece a vos, hablando de soñar, a estas que nos suelen enseñar mucho. ¿Están preparadas ustedes para el educando? Les venía a ayudar con lo de las radioparticipantes, si no la encontraban. Sí, hay una que no logro enfocar porque se me va. Mi sueño es que el miedo cambie de bando y que a los que proyectan y ejecutan terricidios sepan que a donde vayan los iremos a buscar. ¡Esa! ¡Esa! Muy poéticas todas. Sí, no, es una mejor que la otra. Hola, embarrando. Soñé con la Unión Latinoamérica. En ese sueño, las expropiaciones no eran del Estado, ni de las inmobiliarias, las hacía el mismo pueblo. Ahí nos dábamos cuenta que sobraba el espacio para que todos disfruten de una vida sana. Se le daban de baja a esos terratenientes de lugares distantes, que obtuvieron su fortuna haciendo un genocidio, esos que solo viven para acumular su propia estupidez. Soñé que un virus descongelado del permafrost. Soñé que un virus descongelado del permafrost se metió en el corazón de los que odian, de los que matan, de los que contaminan. Este huésped insistente, este virus revolucionario, pudo hacerles latir por primera vez ese motor que siempre funciona nafta. Ahora latía de verdad, latía por primera vez con agua. ¡Aguante, Mendoza! Hermoso, che. ¡Ey, qué lindo! Perdón por leerlo medio mal, porque estamos menos acá. Menos mal que vino Anti. Sí. Gracias, gracias, gracias. Insisto, 2944-802315. ¿Ves que siempre la radioparticipancia es lo más bonito de este programa? Nos estamos, no sé, entregando al sueño de vivir en paz. Creemos que nos lo merecemos, pero también creemos que vamos a tener que pelear para esto. Si querés contarnos con qué soñás vos, 2944-802315. Mari, Penny. ¿Nos está escuchando? Sí. ¿Cómo estás, Iván? Sí, ¿cómo está? Ahí estamos hablando con el Peñi Martiniano, Jones Wall, ahí en la Pulofer Resistencia Cuyamen. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Muy bien, acá. Y teníamos ganas de contar, de que nos cuentes qué está pasando allá en la Pulof. Por suerte acá dentro de la Pulof, nada. En este momento. ¡Muy bien! Tranquilos. Eso queríamos escuchar. Sí, bueno, ya hace bastante tiempo igual que estamos ahí tranquilos, ¿no? Y bueno, con un perfil más bien bajo, pero bueno, hay algunas personas que saben más o menos cómo es la situación legal de la Pulof en estos momentos. Otras no, tal vez. Si te referís a eso, si querés podemos charlar un poco. Dale. Pero después también quiero que me cuentes cómo es vivir... ahí, en el territorio. Pero si querés arrancamos por la situación legal. Qué buena pregunta esa, de la vuelta al territorio de nosotros. Ha sido muy fuerte. Voy a arrancar por ahí porque es una situación que nos ha pegado mucho. Y la verdad te digo que estamos bastante bien fortalecidos, lo poco o mucho que estamos acá en el territorio. En los últimos tiempos nos hemos fortalecido, hemos logrado articular entre nosotros, con los vecinos, y bueno, eso nos ha ayudado un montón, porque estamos aprendiendo de nuevo a vivir como mapuche, ¿viste? De a poco, muy poco lo que hemos aprendido hasta el momento, pero esa era la intención original de esta vuelta al territorio, por eso es que estamos contentos con esa situación. ¿Cómo es vivir como mapuche? ¿O qué es lo poquito que van aprendiendo, no? Porque entiendo que es también como una recuperación de saber, porque hubo un genocidio en el medio. Perdón, ¿con quién está hablando ahí? Con Paula. No sé bien. Ah, Paula, un gusto, Paula. Mirá, estamos aprendiendo. Nosotros cuando venimos al territorio dijimos que este lugar iba a ser un lugar para nuestra reconstrucción, como mapuche. Ustedes no sé si se acuerdan de esa situación, pero nosotros no nos podemos, yo personalmente tampoco no me puedo separar de esa iniciativa que se tomó allá en el 2015, y cuando se tomó la decisión de recuperar este territorio. Entonces, no nos hemos apartado de ese proyecto, si se quiere, ¿viste? Y lo estamos poniendo en marcha de a poco, y es muy fuerte, y no te puedo decir cuánto hemos aprendido y cuánto nos falta, no te lo puedo decir porque es un día a día permanente con la gente de acá, de encontrar cosas nuevas y de intentar practicar nuevas cosas como mapuche. Eso igual nosotros lo intentamos permanentemente, pero no sabemos actualmente si estamos haciendo bien las cosas, porque no se olviden que venimos de una post-campaña del desierto, más de 100 años de haber perdido prácticamente todo. Entonces ahora es muy difícil la situación, no sabemos nosotros si nos vamos a poder reconstruir y vamos a tener que partir al otro espacio, eso nosotros no lo sabemos y no tenemos tanto apuro tampoco. La intención es recuperarnos paso a paso con la gente que está con nosotros y los que se van a llegar más adelante, por supuesto, ¿no? Y bueno, y ahí construyendo de a poco las rucas, criando los animales, ¿no? Cuando no interviene ahí algún operativo. Sí, mira, eso en realidad te diría que termina siendo hasta lo más fácil, ¿eh? El poder volver a intentar trabajar con los animales y el tema de los trabajos comunitarios, o sea, el tema más difícil es el tema ceremonial, si se quiere, recuperar cosas mapuche, ¿no? Esa es la parte más difícil que nos está costando, porque es como que no hay mucha gente acá en esta parte del Wal Mapu que nos pueda guiar al respecto. Entonces es bien complicada esa parte, ¿no? La otra parte sí, porque de alguna manera uno ya trae como una autonomía, donde yo vengo trabajando desde siempre, entonces eso es una cuestión de poner en práctica los trabajos con alguien que está cerca tuyo, se hace más fácil. La otra parte, la parte espiritual, la parte, de la recolección de la UEN, bueno, todo lo que tenga que ver con el mundo espiritual mapuche es lo más difícil que nos está costando en este momento, ¿no? Así que a esa parte me refería, no sé si hasta dónde vamos a llegar nosotros y si nos vamos a poder reconstruir en ese sentido, ¿no? Pensaba si para este proceso era importante como que se deje suceder el levantamiento de las machis, ¿no? Que puedan volver a su rehue y demás. Uf. Lo que pasa es que eso es una cuestión natural y tiene que ver con todo esto que yo te estaba contando anteriormente, ¿me entendés? O sea, es imposible que nosotros podamos ser íntegros si no tenemos esas personas que nombraste recién, las machis puntualmente, los loncos, bueno, todas las autoridades que supieron manejar el mundo mapuche. Si nosotros no podemos lograr tener esas personas, se va a hacer muy difícil. Y está siendo difícil en este sentido porque, bueno, todos sabemos ya cómo ha ido sucediendo la persecución, ¿no? Que han sufrido, que están sufriendo. Y bueno, y ese es un tema que parece que no tiene una solución a la vista, ¿no? Entonces, eso nos preocupa mucho. Así que, si se quiere que estamos mal, es en ese sentido. La otra parte, acá en Pulón nosotros tenemos... yo siempre digo lo mismo, tenemos un horizonte a donde que apuntamos. Ahora no sé si en este espacio que estamos, en esta vida que estamos nosotros, vamos a lograr completarnos, ¿no? Yo creo que a este ritmo va a ser medio difícil, pero como esto es colectivo, entonces lo que hay que hacer es tratar de sumar más gente y ver cómo entre todos nos seguimos sosteniendo y seguimos alimentando esa esperanza de volver a reconstruirnos íntegramente algún día, ¿no? Y lo importante que es también en esa reconstrucción ir tejiendo buenas relaciones con los vecinos, ¿no? Exceptuando a la estancia que la tienen ahí de vecina, con Vuelta al Río, con los Curraches, bueno, con mismo Cuyamen, ¿no? No, por supuesto. Cuando yo hablaba de la cuestión colectiva es eso. Claro. Primeramente los vecinos, bueno, primeramente la familia, después los vecinos y después todo el resto del mundo mapuche. Acá nosotros somos una nación. y algún día ojalá que nos podamos reconstruir todo, ¿no? Esa es la intención, nosotros no nos podemos apartar de ese punto de vista, así que a eso me refería. Obviamente que con la estancia no tenemos ningún tipo de intención de tener ningún tipo de amistad ni nada de eso, ¿no? Ellos están ahí, y bueno, y nosotros estamos de este lado tratando de sostener este lugar que es muy importante para nosotros en este momento. Así que por eso es que seguramente se nos está haciendo muy difícil, porque ahora estamos afrontando un juicio civil. Claro, y ese juicio civil, hubo una audiencia, ¿no? Hace poco, hoy mismo. Exactamente, tuvimos una primera audiencia en junio, creo, donde, bueno, hubo una intención del juez de que hubiera un acercamiento o que hubiera un acuerdo antes del juicio, no se logró, bueno, y se fijaron un par de audiencias para ya presentar las pruebas, como dicen ahí, ¿no? Entonces hubo otra ahora el 28 de noviembre y hubo otra hoy el 12 de diciembre, que sería la última ya en este juicio, y ahora tendríamos que esperar a ver qué resuelve el juez. Bueno, un poco creo que les conté lo que pasó el día 28, como más o menos saben ustedes. Declararon ahí dos personas, dos testigos de parte nuestra, y hoy declararon tres personas más. Tengo que decir que estamos conformes con la situación como se está dando. No sabemos qué va a resolver el juez, entonces ahí en ese sentido no puedo hacer mucho, pero sí somos optimistas al respecto. Ojalá que nos salga una bien, ojalá que nos salga una bien para poder seguir adelante, ¿no? ¿Qué es lo que pretende Benetton? Mira, no lo sé, porque no, Benetton no lo conocemos ni siquiera. Yo te digo, personalmente no conozco ni una foto de Benetton, pero sí sé la gente que lo representa acá, ¿me entendés? Y ellos se viven ahí relajados, ¿viste? Porque, bueno, no tienen ningún tipo de problema aparentemente, ni económico, ni de nada. Entonces, vos los ves y son personas que están aparentemente en otro espacio, ¿no? Con respecto a lo que a nosotros. Pero bueno, nosotros tenemos algo muy importante, como lo te explicaba anteriormente, que no nos queremos apartar, que es el mundo mapuche en el cual somos parte y no nos queremos separar, y entonces eso es lo que más nos interesa, ¿no? Y Benetton, si fuera por él, nos sacan, me parece a mí, por lo que veo, nos sacan mañana patada de acá, pero por suerte tenemos gente que nos están acompañando, como siempre la Defensoría de Esquel acompañando, gente también que pregunta, como ustedes, a ver cómo estamos, cómo sigue esto. Así que eso da ánimo, y bueno, y después entre nosotros acá adentro estamos bien fortalecidos, como te decía al principio, ¿no? Martiniano, vos hablaste en un momento de la nación mapuche, y me parece que lo que le dicen los mapuches nación no es lo mismo que se dice comúnmente. ¿Vos nos podrías explicar un poquito? Qué importante, ¿no? Yo entiendo esto de la nación mapuche porque por una cuestión de preexistencia, ¿no? Entonces, para mí la única nación que existe en esta parte del territorio es la nación mapuche. Después los demás son repúblicas, no sé cómo se quieran llamar, ¿no? Pero la nación mapuche, por una cuestión original, son los pueblos preexistentes, son las naciones preexistentes que existen, ¿no? No solamente la nación mapuche, sino, bueno, la nación tehuelche y la cantidad de naciones originarias, esas son las verdaderas naciones. Para mi entender, no sé, capaz estoy equivocado, pero yo creo que pasa por ahí. Y a veces esto no tiene que ver con decirle a otro qué es más importante o no, sino cómo lo siente uno a ese espacio, ¿no?, al territorio. Creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Entiendo. Sí, y incluso cuando también pasa con la palabra territorio, ¿no? Por ahí... no sé, alguien de la estancia habla de territorio y se refiere a hectáreas de por ahí de pino o hectárea con oveja o lo que sea, pero cuando alguien mapuche dice territorio, te dice un montón de cosas más, ¿no? Es algo mucho más significativo que un pedazo de tierra. es toda una vida, claro. No sé si lo querés simplificar por ahí, claro. La tierra, la mapa es vida, y eso para nosotros, ¿no? Para el ser mapuche, la cosmovisión mapuche, la tierra en su totalidad es vida, no importa la extensión que tenga eso, todo lo que es tierra es vida para nosotros. Después lo demás, bueno, que lo ven como un recurso, lo ven como cuestión económica, cosa que por el mundo mapuche no pasa esa situación. Así que es bien diferente la situación de ver los puntos de vista. Así que por eso es que es tan fuerte cuando nosotros retornamos al territorio. Después se nos hace muy difícil poder salir del lugar porque es como que estamos volviendo a casa, ¿no? Como quien dice, muchas veces por ahí uno se va, bueno, y después vuelve, después de muchos años, es un sentimiento bien bien difícil de poder explicar. Sí, y bien fuerte, ¿no? Sí, tal cual. Te pregunto por los pinos, porque me imagino que tienen de vecinos un montón de pinos. ¿Ustedes sienten que haya tantos pinos hace que pase algo en la tierra? Uf, yo creo que es todo un tema, el tema de los pinos, ¿entendés? Que en realidad a nosotros nos daña. Al mundo mapuche, a la tierra en su totalidad, lo que hace es dañarla, ¿entendés? Entonces no hay como una comprensión de la situación, del daño que está causando ese tipo de plantación. Y después habría que ver, en el fondo habría que ver cuál es el objetivo de eso, ¿no? Que seguramente no escapa a lo económico y nada más que eso. Para nosotros es algo que va a terminar perjudicando demasiado esta parte. De hecho, ya lo que pueden ver las plantaciones de pino, se darán cuenta que no hay otra cosa más que pino. Y antes acá habían mucha cantidad de flora, diferentes floras de plantas, ¿no? Que hoy ya no existen. Y también así, los animales que vivían en ese lugar tampoco ya están. Se están como yendo, se están yendo a otro lugar. Y eso la gente no lo ve o no lo quiere ver. Pero es una realidad eso, por explicarlo así muy muy por encima, ¿no? Martiniano, vos que estás ahí cerca del río Chubut, ¿notás que ha disminuido su caudal últimamente? Porque hay gente bastante preocupada río abajo que lo ve llegar medio flaquito. En esta temporada sí, te tengo que decir que sí. Hemos tenido, bueno, como todo el mundo sabe, no ha habido lluvia, no ha habido nieve en invierno, sí. Y eso afecta principalmente al cauce del río. Pero acá en este espacio donde estamos nosotros no es solamente el agua, sino también la invasión de sauce exótico que tenemos. Es una situación que es grave, ¿no? Es grave y no la estamos pudiendo solucionar porque tenemos muchos palos en la rueda para intentar la limpieza del río, que por ahí esa limpieza del río tendría para nosotros un doble propósito, porque tendría que ver con la limpieza en sí y también con la sustracción de leña para poder acompañar a diferentes comunidades que hay, no sé si ustedes conocen, pero para el lado de la meseta hay muchas sí. comunidades que no tienen un palo de leña. Y nosotros, si pudiéramos trabajar con este tema, podríamos hacer dos cosas bien visibles prontamente. Pues seríamos poder limpiar el río y poder abastecer de leña a otras comunidades. No lo estamos pudiendo hacer por este mismo tema del conflicto que tenemos con la estancia, ¿no? O sea, ¿hay como un impedimento legal a que puedan aprovechar esa leña de sauce? Exactamente, sí. Nosotros al principio, después de que pasaron un par de años acá, que nos pudimos establecer, habíamos logrado conseguir a través de mucho esfuerzo con la gente de la Defensoría, haciendo muchos papeles con el IAE, logramos conseguir una guía para poder cortar leña en un par de años. Ajá. Pero cuando la estancia se dio cuenta que nosotros estábamos trabajando con otras comunidades, no le gustó nada y bueno, y mandó una intimación a Bosque, diciendo, entre otras cosas, que este espacio estaba en conflicto, por lo tanto no podían habilitarnos nada. Y bueno, y ahí quedó todo ese proyecto que teníamos con las comunidades, con el tema de la leña, ¿no? Y bueno, por eso es tan importante este año para nosotros que se pueda, de alguna forma, esclarecer un poco este tema, ¿no?, del conflicto, y ojalá que nos salga bien para el lado nuestro para poder llevar adelante todas esas cuestiones que te estaba comentando. Claro, se van a destrabar un montón de situaciones, incluso, no sé, energía en construcción de invernaderos y otras cosas que por ahí están como en pausa porque, bueno, quieren ver qué se resuelve, ¿no?, con esto. Exactamente, sí. Toda esta cuestión de persecución que tiene que ver con estos juicios que estamos sufriendo, tiene que ver con todo, con el impedimento para que nosotros, si me hubiese agarrado en otra etapa de mi vida, es muy probable que ya no hubiese aguantado este tipo de presión. Uh-huh. Yo llevo bastante tiempo, por suerte, en el tema de la lucha y me he podido fortalecer, y es por eso que con la gente que estamos acá adentro estamos permanentemente conversando del tema y sabemos que va a seguir siendo así y tenemos que seguir hasta las últimas consecuencias, ¿no? Porque no nos queda otra. En este espacio ya no hay retorno. Así que tenemos que lucharla. Hoy hablábamos del tema con algunos abogados, con algunas personas que estuvieron acompañando, y la verdad es que los que estamos llevando adelante el juicio, creo que nosotros estamos yendo obligadamente a esa situación. Todos sabemos que ahí no se puede dilucidar un tema como el a ver quién tiene las tierras, quién no las tiene, ¿no? No es un tema que tiene que ir a parar ahí en un juicio penal o civil. Esto se tendría que hacer cargo el Estado y tendría que haber sido discutido en otro ámbito. Tiene que ser así, porque de esta manera a nosotros nos obligan a ir ahí, no nos queda otra, tenemos que ir ahí o nos terminan desalojando. Pero si algún día esto pudiera cambiar y si pudiera llevar la discusión a otro ámbito donde participe mucha gente y el Estado se haga cargo definitivamente de la preexistencia y de los derechos que tenemos como pueblo y que empiece a devolver las tierras como figura en la Constitución y otros tratados internacionales, ¿no? Nunca se pudo hacer nada, nunca el Estado se hizo cargo de esa parte. Ojalá que algún día se haga cargo, porque si no esta situación no hace otra cosa más que dilatar los tiempos y llevarlo para adelante, y nosotros siempre con la incertidumbre de que mañana o pasado nos terminan desalojando, ¿no? Claro, y encima tienen todos los argumentos, ¿no? Argumentos históricos, argumentos culturales, argumentos espirituales, argumentos desde el derecho, tienen todas a su favor, pero sin embargo el poder económico siempre termina pesando más, ¿no? Sí, tal cual. Es muy difícil poder explicar esta situación. Es una persecución sistemática, ¿no? Que están los poderosos, los que tienen plata y estos gobernantes de turno no hacen otra cosa más que seguir los pasos de esa gente que te estoy hablando, ¿no? Porque si no sería, si todos quisiéramos una sociedad más justa, se arreglarían las cosas por otro lado. A mí me parece que es eso, ¿no? Sí. Martiniano, te quiero agradecer un montón que te hayas dado este ratito para charlar con nosotros, y también en lo personal te quiero agradecer que estén ahí habitando ese lugar y en esta búsqueda tan importante que nos contaste. La verdad que nos llena de esperanza. No, yo soy el agradecido, porque la verdad es que nosotros, ustedes no nos han escuchado todo este tiempo, porque es un poco la estrategia de mantener un perfil medio bajo, porque bueno, si no tendría que hablar de muchas cosas que están pasando, ¿no? Y si querés lo podemos mencionar. Facundo dijo dos pavadas y terminó preso, ¿viste? Entonces es muy difícil poder tratar de estar, hay que cuidarse las palabras. No estamos en democracia, estamos en una situación muy muy difícil, un sí. Gobierno muy muy raro, muy muy difícil de entender. Entonces, los que ya tenemos algunos años encima nos damos cuenta de que hay momentos de que hay que un poco parar la pelota y tratar de cuidar lo poco o mucho que uno tiene. Y bueno, y ya vendrán tiempos mejores, ojalá que no tengamos que estarnos cuidando y podamos decir lo que queremos algún día y que podamos vivir realmente en democracia, no solamente nosotros los mapuches, sino toda una sociedad que se merece todo este tipo de cosas, ¿no? Rume Mañú, un Peñi, un honor hablar con usted por su Kume Subun, por su Kume Rakisuam. Gracias. No, yo le agradezco a ustedes, vuelvo a repetir, porque nosotros estamos acá y son siempre los mismos, ¿no? La radio comunitaria son los que más se acercan y nos dan este espacio que es tan importante para nosotros, y ojalá que podamos estar llegando a un montón de gente, que puedan escuchar y que sepan que nosotros estamos acá y que estamos esperando siempre a la gente de mapuche, a la no mapuche, a los amigos, a los buenos, y que le decimos a nosotros a que nos visiten, a que sepan que estamos acá fortalecidos y que Ojalá pase mucho tiempo y podamos seguir diciendo lo mismo, de que estamos acá y que no pensamos retirarnos, y que este es un espacio de reconstrucción para todo aquel mapuche que tenga una intención de ser, volver a la tierra y reconstruirse, ¿no? Es un poco la misión de nosotros, así que le agradezco un montón, y cuando gusten yo estoy a disposición. Felei Peñi, Futaquiñe Pango, Peucayal. Peucayal, Peñi. Estábamos escuchando a una banda que se llama Pirulonco y el tema se llama Quilapan, ¿no? En donde hablan de un cuifí lonco. Y nada, es un tema que nos pidió por anticipado un Lamián, a quien yo considero un amigo y quiero un montón, y sé que está pasando días difíciles. Nada, por todo este marco de injusticia y de persecución que nos atraviesa, y bueno, no sé si nos estará escuchando, pero bueno, era nuestra manera de abrazarlo. Sí, y quizás no nos esté escuchando porque, bueno, cuando pidió la canción me dijo que se iba a ir al territorio, y que bueno, en el territorio muchas veces no hay señal, no hay antena, así que, pero bueno, yo me alegro, y se lo hice saber, me alegro que esté bien, que esté en el territorio como a él le gusta, que esté ahí en contacto con la Ñuque Mapu y bueno, y libre, ¿no? Así que, bueno, un abrazo enorme a ese Peñi. nada, y exigir la libertad de todos aquellos que por defender la vida, y estoy pensando en el lonco Facundo Jones Wallace, en el lonco Pablo, pero también en los defensores del agua de Mendoza, nada, queremos que estén libres, que corran como el agua. Sí, que quedan 9 ahí aún detenidos. Yo quería contar, ya que tanto el Peñi Martiniano como vos hablaste del lonco, que hace unas horas, pocas horas, sufrió una requisa muy salvaje en su celda. Y bueno, le rompieron todo, le rompieron la planta, le tiraron todas las cosas que él había podido juntar con mucho esfuerzo. Bueno, le pegaron, le insultaron. Hay denuncias por esto ya en marcha. Y el 15 va a haber una audiencia a la mañana, ahí mismo en Rawson, para que él pueda denunciar todo lo que vivió y todo lo que, las agresiones que tuvo que sufrir ahí en su celda del penal de máxima seguridad de Rawson, ¿no? La unidad 6. Y ya que estamos hablando de criminalización, bueno, tenemos buenas noticias, ¿no? Chiquitas, pero buenas noticias, que para nosotros son muy importantes. Sí, hoy trascendió que, bueno, nos hicieron saber que fueron sobreseídos los 5 vecinos y vecinas que estaban siendo criminalizados desde 2021, un poco antes del Chubutahuazo incluso, cuando fuera la protesta por el rechazo o el ninguneo a la IP, a la tercera IP, o a la segunda, ya me perdí. Bueno, a la segunda, la tercera vino después. Bueno, y los sostuvieron desde esa época hasta ahora, en todo tipo de audiencias, juicios, bueno, situaciones, hasta que, bueno, por fin lograron el sobreseimiento. Pero bueno, ahora lo que estaban lanzando es una campaña de... ¿Qué? ¿Te parece que sí, escuchemos el testimonio de la cumpa y después damos bien esta info? Dale. Buenas tardes. Bueno, un saludo para todos quienes están ahí en FM Alas. Gracias siempre por estar atentos, atentas a lo que nos va sucediendo, a quienes luchamos por distintas causas. La verdad es que estamos muy contentos, muy contentas. Soy Andrea, una de las militantes que estuvo procesada por luchar por el agua en mayo de 2021, cuando la legislatura de la provincia del Chubut nos tiró abajo el proyecto de iniciativa popular que las asambleas habían militado y presentado a pulmón, más de 40.000 firmas de todo el pueblo que respaldaba este proyecto diciendo que no quería megaminería. En ese contexto fue que tuvimos que salir a las rutas porque la legislatura decidió que esta iniciativa popular no les importaba, la tiraron a la basura y siguió corriendo dentro de la legislatura el proyecto de zonificación minera que había presentado Mariano Arcioni. Estuvimos 3 días en la ruta, pero no solo nosotros acá entre Leu, con vecinos de Rawson, de Madryn, del Valle, sino que también fueron acciones que se realizaron en toda la provincia del Chubut, con también otras manifestaciones en otras rutas como la 40, en la comarca, acciones en Esquel, y también en la meseta chubutense las comunidades se expresaron su rabia en esos días. Bueno, en el marco de estas jornadas es que nosotros quedamos procesados por entorpecimiento de los servicios públicos después de un desalojo desmedido por parte de la policía de ese momento a cargo de Federico Mazzoni. Y bueno, desde entonces es que venimos sobrellevando esta causa hace 4 años y medio que venimos lidiando con la justicia y con todo ese aparato asqueroso que nos intentó individualizar, fragmentar, culpabilizar por una acción que fue del pueblo, por una expresión popular. Sabemos que estos son los mecanismos que utilizan en todas las luchas a lo largo y ancho del país, con la criminalización de la protesta, ¿no? Nosotros hicimos muchísimas acciones para poder visibilizar nuestra causa, entendiendo que esta causa no era únicamente algo que caía sobre nuestras individualidades, sino que tenía un fin aleccionador a todo el conjunto, ¿no? Del pueblo que se ha atrevido durante tanto tiempo a salir a decir que no quiere megaminería. Entonces, entendiendo esa importancia, fue que nos dimos un montón de tareas para poder visibilizar la criminalización de la protesta en la lucha socioambiental, pero también en todas las luchas, ¿no? Y fue gracias a esto, a esta lucha colectiva, a no haber bajado los brazos y habernos mantenido siempre convencidos de que hicimos lo que teníamos que hacer, de que estuvimos esos días en la ruta porque teníamos que estar ahí y lo seguimos sosteniendo. Gracias a habernos mantenido juntos y haber entendido que esto, si no era colectivo, no íbamos a poder llevarlo adelante. Gracias a eso pudimos lograr y podemos estar festejando hoy un sobreseimiento, lo cual para nosotros es muy importante porque realmente es un alivio muy grande para nuestras individualidades, por todo lo que significa tener una causa. Es muy pesado, te desgasta mucho, sobre todo sabiendo también que vienen avanzando con otros proyectos extractivistas y nos tienen ahí un poco distraídos con estas causas que de las cuales hay que ocuparse, pero que nuestro objetivo es seguir en la lucha, es seguir en las calles, y este sobreseimiento, nada, para nosotros es muy importante porque siento un precedente más que positivo para toda la lucha socioambiental, porque el mensaje que queda es que luchar sirve, que no hay que bajar los brazos cuando vienen con todo el aparato judicial a intimidarte, a acorralarte. Hay que seguir para adelante, hay que mantenerse firme y con el de al lado, codo a codo. Y bueno, eso es lo que hicimos. Acá están los resultados, estamos muy contentos, muy contentas. Y bueno, comunicarles esto. Ahora estamos juntando, haciendo una campaña de aportes para juntar el dinero que tuvimos que pagar y que nos lo fueron prestando, porque la verdad es que la situación económica de todo el pueblo es bastante precaria y bueno, sabemos que justamente como esta lucha es colectiva también hay que bancar todas estas cuestiones económicas de manera colectiva, por eso que estamos haciendo una campaña para poder juntar 1,5 millones de pesos, que es lo que tuvimos que pagar a la justicia. Pero bueno, y sobre todo es compartir la alegría con todas las personas que siempre están ahí poniendo su granito de arena para defender el río, para defender el territorio. Un mensaje de esperanza para los compas, el pueblo de Mendoza, que está hoy levantado, que está de pie, que está dando batalla. Hay que seguir fuerte. Sabemos que sin territorio y que sin agua no hay vida posible. Estamos en lo correcto, estamos en la vereda correcta y bueno, hay que seguir firmes en ese camino. Así que muchas gracias, compas, por siempre estar atentos, atentas a todo, a todas las luchas. Por este laburo en este medio de comunicación que es súper valioso y que es imprescindible en estos tiempos. Un saludo gigante, un saludo de mucha fuerza para todos ustedes y para quienes están escuchando este mensaje. Bueno, escuchamos ahí las palabras de Andrea Leonet, que bueno, es una de las 5 personas que hoy terminaron este proceso judicial. Y yo estaba viendo que en realidad ante la posibilidad de una condena que podía llegar a venir a través de un juicio oral, lo que hicieron fue plantearles otra salida a la fiscalía, ¿no? Y entonces en ese momento es que la fiscalía accede, ¿no? Como una especie de, bueno, un acuerdo, un trato, y para eso, bueno, ellos quedarían sobreseídos previo pago de 1,500,000 pesos a distribuir en 3 cooperadoras de hospitales de Rawson, Madryn y no me acuerdo, Trelew, creo. Y bueno, entonces por eso ellos están, al mismo tiempo que comunican esta noticia, están lanzando una campaña solidaria para tratar de sufragar este dinero, ¿no? Bueno, hay un CBU que ya estaremos compartiendo por las redes. El alias es Luchar no es delito, todo junto. Luchar no es delito. Todo junto. Y está nombre, la titular es Andrea Jacqueline Leonet, justamente quien estaba hablando recién. Bueno, así que quien pueda también un granito aportar ahí, está buenísimo, porque es una manera también de colectivamente no dejar a nadie solo, incluso cuando tiene que terminar poniendo plata, ¿no? Sí, bueno, y una alegría de que haya terminado como esta historia que nos tuvo en velo, ¿no? Y en general vienen pasando esto, las causas, salvo excepciones, tristes excepciones, las causas de criminalización terminan cayendo, pero bueno, es una maquinaria que nos ponen ahí para ponernos palitos en la rueda. Uno no entiende nada de derecho, se tiene que buscar un abogado, ir, sufrir toda la violencia que es sentarse en el banquito de los acusados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nada, del otro lado, digo, hoy me parece que pusimos una canción al respecto, del otro lado está que si no corres este riesgo, que lo corremos, desgraciadamente, cada vez que salimos a las calles a defender la MAPU, ¿no? Si no logramos frenar estos planes, y tampoco la vamos a pasar bien, ¿no? Porque nos enfermamos. No, y una cosa que para mí hay que tomar nota, y que no ocurre siempre, pero en este caso, con esta criminalización de estos compañeros y compañeras, medio que le salió el tiro por la culata, porque ellos, para, digamos, sobrellevar estos momentos tan duros que le pegaron en lo anímico un montón, y bueno, a nivel también social, etcétera, se organizaron más, ¿no? Y por ejemplo armaron un encuentro de criminalización o de criminalizados ahí criminalizades ahí entre Leu, y que estuvo buenísimo. Con gente que viniendo de todas partes del país, bueno, se compartieron un montón de experiencias y realmente fue un encuentro enriquecedor, fortalecedor, con mucho Nehuen. Así que, no sé, depende también la actitud con la que uno afronta a veces la adversidad y lo que logra articularse con otros, ¿no? Y armarse colectivo ahí para fortalecerse. Como que yo siento que haciéndole como juego con el programa que nos planteamos hoy, que cuando somos capaces de soñar, hasta podemos resignificar sus proyectos terribles hacia nosotros, ¿no? Con lo cual te invitamos una vez más a que nos cuentes tu sueño al 2944-802315. Estuvieron llegando algunas radioparticipancias, pero las educando nos dijeron que no nos atreviésemos, que se las dejáramos a ellas. Así que, pero sí nos vamos a adelantar y poner una canción que nos pidieron. No, no, no, no, me dicen en operación, no la buscaron. Todo esto es porque nuestro compañero Maxi hoy se hizo la rata de este estudio, pero está del otro lado de los controles. No te escuché nada, ahora el muñeco de torta, por lo menos habla por el micrófono, saluda a tu audiencia que está arrojando las radios por las ventanas porque no ha escuchado tu voz. ¿No vas a saludar? Te hiciste tímido de repente. No saben las morisquetas que me hace Maxi del otro lado. No hay hechizo antisistémico hoy. No hay. No hay. No hay. Es así, todo prosaico. Le dejamos el aire a las educando y Maxi sabrá qué pone o qué no pone. Nada, y despedirnos, porque sí. no sé si este será el último embarrando del año. Igual en la radio vamos a estar dando vueltas, sí, sí. Y demás, el viernes que viene no venimos, no sé si vendremos otro viernes, ahí, no sé, post Navidad, no sé. Son épocas de mucha de mucha presión y demás. Por lo pronto el viernes no venimos y no sé, tal vez volvamos, ¿sí? Sí. Otro viernes, y si no, habrá que esperar al año que viene. Pero sí vamos a estar interviniendo el aire al lado. Nos seguiremos encontrando el aire al lado con todas las cosas que van a pasar en el verano, re lindas, así de lucha, de resistencia, de entramado comunitario que se viene con todo imparable, como un río libre de represas. De la tierra nace, sobre el agua danza, la hojita nacida al alba. Un sauce se hunde y nace hacia los cielos el canto de esta pachamamita. Espérame, madre, tenme la paciencia, que poquito a poco te abraza mi alma. De a poquito a poco te voy descifrando. Tu voz es verde, corren mis venas, Pachamama, Pachamama, Pachamamita, Pachamamita, Pachamamita. Espérame, madre, tenme la paciencia, que poquito a poco te abraza mi alma, y a poquito a poco te voy descifrando. Tu voz es verde, correr mis venas. Pachamama, Pachamama, Pachamamita, Pachamamita, Pachamamita. En este este tiempo que es tan oscuro. Oh, lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol. Hay que vivir, hay que luchar y vamos juntos a la acción. Oír el río, oír el viento. Oh, lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol. Oír el río, oír el viento y mirar bien la luna hoy. Vamos en ronda hacia el futuro. Oh, lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol. Vamos en ronda hacia el futuro, armando nuestro caminar. Hola, acá, embarrando el aire, educando adultos. Estamos en el programa número 132, como la escuela de radio. Y son las 8:54 en Radio Balas 89.1. Sí, o si nos estás escuchando por diferido, en Zumba de Turba, en El Orejano, en Piuqué, en Santa Teresita, Radio Libre de Santa Teresita, en Quimunche, de Balsa Las Perlas, en Los Coihues, de Los Coihues, creo, y eso creo. Bueno, empezando este educando, hay radioparticipancia, varias, por suerte. Una dice, a ver, Mari Mari Puche, soñar, y un corazón, tan natural como nuestro vital, como nuestro ciclo vital de hacer y amar, tan así como el del agua, corazón. Expresión de espiritualidad, nos devuelve el ser cosmos, arte de cosmovivencia íntima. Soñar nos hace humanos junto a la vida toda. El Ixofimongen y la Mapu que nos lo permiten, nos hacen. Quizás nos levantamos ahí como una espiral sin fin, de aliento vital para poder ser y hacer de nuestros corazones colectivos una construcción siempre posible, siempre autónoma, siempre libre. A la materialidad cruel y mercantil de sus intereses, nuestros sueños infinites, rebeldes e indomables. Quizás por eso nos parecen que se desvanecen hasta ser caudal de organización en común por sorpresa. Como un sueño inesperado y posible, porque soñar es luchar, luchando para soñar, y la lucha es como la vida que une, sabe cuándo comienza, pero nunca cuándo termina. Sueños, territorios intangibles para la muerte, donde vive el fuego eterno de la dignidad de la vida, en común. Lo conseguimos común soñando. Muy bonita radio participación. Mandó una canción de Anaí Rayen Marilán que se llama Ayun Peumatuey o algo así. Amulepe Taim Purrum. Escúchenla en sus casas. La íbamos a pasar, pero al final terminamos pasando recién de otra Anaí, Anaí Pereira, Pachamamita. Y llegó otra radio participación antes de empezar, o en realidad ya empezamos, que dice: Mari Mari, desde Puel Willy Mapu les escuchamos a la par de la Maún que se está asomando tímidamente desde la Mahuiza. Soñamos que nos siga acompañando la Maún, Pirén regando la Mapu, Putra Yenko la Leufú, Mañum por embarrar el aire, Futapanco. Igualmente. Sí. Bueno, ¿vos soñás vivir en paz, Nay? Sí. Desearía como que podamos estar tranquiles, sin tener que estar todo el tiempo reclamando y peleando y luchando por distintas cosas. O sea, está bueno poder disfrutar de esa, de eso, pero también está bueno poder disfrutar de ir tranqui un rato al lago cuando hace tanto calor, de estar en tu casa leyendo, jugando las cartas, no sé, de estar tranqui. A mí me pasa que también deseo eso, ¿no? O sea, digo, wow, ¿cómo será una vida así? Pero a la vez pienso que desde que nací, en mi casa se lucha. Y es lo más importante. O sea, tenemos vida cotidiana y yo voy a la escuela y todo así, pero como que la lucha está muy, muy, no solo muy presente, es como una parte central de nuestra vida. Yo me pregunto, me da un poquito de cosa vivir, o sea, pensar en una vida sin luchar. Como que me gustaría, por un lado, si lo pienso fríamente, pero también pienso, ¿qué sería de una vida sin marchas? ¿Qué sería de una vida sin cortes de ruta? O sea, podemos marchar. Son momentos. No hace falta marchar en causa de algo feo. Podemos marchar como paseo y que se sume todo el pueblo a una marcha. Sí, vivimos en pueblos. También. Pero no sé. Me da un poco de miedo vivir en paz. Me da un poco de miedo la paz. Aparte, es algo que creo que no existe. La paz absoluta. O sea, yo entiendo. Quiero vivir sin que haya mineras amenazándonos, estados queriendo decirnos cómo vivir, etcétera, etcétera. Pero digo, paz absoluta no creo que exista. Claro, pero yo pienso en conflictos mucho más minis. Conflictos vinculares. Ese tipo de cosas, ¿no? Que haya un riesgo de genocidio, ¿entendés? Sí, obvio que eso me parecería horrible. Y no es que estoy diciendo que no, que no quiero. No sé si se entiende. También, no sé, como que yo cuando me imagino mi mundo ideal, no es el mundo entero como me lo imagino. O un territorio gigante, o que toda Argentina haga la revolución, o toda Latinoamérica, sino que me imagino una comunidad, y que después, obviamente, se vayan despertando otras comunidades, y no necesariamente, o sea, digo comunidad por comunidad, tipo comunidad mapuche y no mapuche, ambas cosas al mismo tiempo, y también que haya comunidad solamente mapuches y comunidad solamente no mapuche y etcétera, como que haya miles de pequeñas comunidades que se vayan levantando con el tiempo y que nos vayamos bancando entre nosotras, pero chiquitito, muy chiquitito, o sea, mucho más chiquito que todo el Lago Pueblo, ¿me entendés? Claro, pero me parece que estaría bueno, porque yo siento un poco, está bien acompañarnos, pero lo que vos estás planteando es como medio, bueno, yo ya me desperté con mi comunidad y se irán despertando. No. O sea, yo lo que digo es que, nada, una vez que nos despertamos, en sí mismo, y despertar no me gusta la palabra, pero en sí mismo, una vez que se levanta una comunidad, yo creo que ya, que el mero hecho de que exista ayuda a que otras se levanten. Y va pariendo otras. Las comunidades. Y es un ejemplo las recuperaciones de eso mismo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, no sé, vivir en territorio con, no sé cuántas personas, pero no muchísimas. ¿Me entendés? Poquitas. No sé, como muchísimo. 100, 200, pero es muchísimo, ¿me entendés? De poquito. Yo pensaba 50 max. Sí, por ahí, poquitas personas. Y después, no sé, si hay gente que tiene ganas que se venga a vivir, o si no, también ayudamos a otras comunidades a que se levanten. ¿Se entiende? Y después cuando nos intentan desalojar, las otras comunidades dicen no. Y después cuando intentan desalojar a la otra, decimos no. Y entonces ahí llega el momento de pensar, bueno, ¿y cómo vamos a derribar los tanques que nos van a mandar? Y hay que ir pensando estrategias, porque va a pasar eso. Nos vamos a levantar y vamos a ganar. Así que hay que ir pensando estas estrategias para ganar. Y para eso, obviamente, lo más central es la esperanza. Porque si vos no tenés la certeza, o no certeza, si no tenés esa posibilidad, esa puerta abierta de que, bueno, va a pasar, no entiendo para qué estás luchando y básicamente para qué vivís de alguna forma. O sea, obviamente puede haber momentos de desesperanza. A mí también me pasa de, ay, no, el mundo es horrible, no quiero vivir acá más, quiero irme a otro mundo. No digo eso, pero digo, el pararte desde la desesperanza es muy malo para todos desde tu alrededor, aparte para vos. Porque vas desesperanzando desde alrededor y nada, no luches más si no pensás en que va a servir para algo tu lucha. Y tampoco digo de que sí o sí estés súper convencida de, listo, voy a lograr el mundo exacto que yo quiero, porque obviamente... Para mí no hay derecho a decirle a nadie que no luche más por lo que piensa. No estoy diciendo que no luche más. Digo... Es lo que acabo de decir. Bueno. No sé. Me parece muy horrible de tener esa visión desesperanzadora. Siento que me estás matando la lucha que yo estoy haciendo, ¿entendés? Yo... Y un montón, y todos les de la radio más o menos, y todos, hay un montón de gente que se rompe el cuero para luchar. Y si vos después decís, no sirve para nada luchar, nada, me estás rematando, me estás diciendo algo horrible, terrible. Y aparte la gente lo dice así como si nada, ¿me entendés? Como, no, pues, no sirve para nada luchar, no va a servir para nada esta marcha, no va a servir para nada esto. Bueno, lo siento, no creerás eso, pero no me tires abajo toda mi lucha, ¿me entendés? Para mí, en vez de poder ir por ese lado, estaría bueno intentar convencerlo e intentar debatir para que piense, o sea, para darle esperanza, en vez de tirarlo tan abajo y decirle... Vos me estás matando, o sea, ir como tranqui intentando cambiar esa opinión. O sea, si piensa eso y ya está, bueno, yo qué sé, que se joda. Pero intentar darle esperanza, porque no sé, me parece que cuanto más seamos, mejor. Sí, sí. Pero no sé. Es que estoy muy enojada con la gente que dice eso. Sí, sí, hay ya radio participancia que dice, pero que haya gente suficiente para poder elegir pareja. Otra dice, sueño con que a las dificultades que nos tira la vida las pueda enfrentar en comunidad, no sentirme sola. Qué lindo sueño. Es que... Bueno, pará, hay otra radio participancia que dice, hola Educando, muy buena su charla. Sería un sueño... que el Estado deje de actuar como defensores de multinacionales. Solo con eso tendríamos mucho tiempo para ayudarnos entre nosotros. Tendríamos tiempo para minguear y así solucionar muchas falencias. ¡Que no haya Estado! ¡Voy por más! ¡Que no haya Estado! ¡Que se vayan! O sea, andate a Europa si te gusta tanto y viví vos ahí, tranqui, en algún lugarcito de por ahí y déjanos vivir en paz, amigo. ¿Para qué nos impones tus formas? Para matarnos, para sacarnos nuestra vida. ¿Para vos en Europa tiene que seguir habiendo Estado? No sé, o sea, pobres cumpas españoles, pobres... Bueno, no sé, a donde quieran. O sea, vivan en un lugar y dejen vivir. Y para vivir y dejar vivir van a tener que cambiar su forma de vida, pero bueno. Vean cómo se manejan. Hay otra radio participancia que dice: hola, amigues educando. Me imagino caminos no tan abiertos, donde no vayan vehículos a tanta velocidad, donde la comunidad no es cerrada, sino que los territorios comunidades se van entramando y la persona que se mueve va transicionando de comunidad en comunidad, donde el pensamiento tiene que ver con tiempos más lentos, donde trasladarse tampoco es tan veloz. Pienso en el futuro que imaginamos y me pregunto por el sistema económico y el sistema energético. ¿Cómo es la economía de las comunidades que nos imaginamos? ¿Cómo es la energía que nos imaginamos sin uso excesivo de petróleo? ¿Cómo vamos a gestionar la leña y el monte para perdurar y autorregularnos como humanos? La economía me la imagino, o sea, no sé bien la definición de economía, pero tipo sin economía, tipo con intercambios. Tipo sin plata. Sin money. Sin billuyo. Con intercambios y trafquinto. Y que cada uno produzca lo que más necesite. Yo me imagino algo así como gratiferia. Como son las gratiferias que vos ponés lo que tenés y agarrás lo que necesitas y vamos viendo. Claro, eso en cada comunidad, pero no todas las comunidades van a poder producir todo. No, por eso, va con la comunidad, pone lo que tiene para dar y agarra lo que necesita en el trasquinto comunitario, tipo de comunidad comunidades. Siento que así el sistema no funcionaría tanto, hay que organizarse mejor que eso, porque si hay tres comunidades que necesitan carne y una que produce, va a terminar habiendo conflicto, no sé, me imagino a dos personas forcejeando con un pedazo de carne. Bueno, cerrando, quedan dos radioparticipantes y un texto. Una dice: sí, abajo el Estado. Quien había dicho lo anterior y que yo dije, yo digo abajo el Estado completo. Y después dice: comparto un poco con Nay en parte. Si hay lucha y horizonte utópico, y hay peleas que es ético poético dar más allá de que no se sienta o vea la posibilidad de ganarla. Y a la vez, ¿qué es ganar? Esa es una muy buena pregunta para otro embarrado. Bueno, el texto. Escuchen. El ingrediente mágico. Crónica del cruce de la cordillera de los Andes por el agua pura. 8 de diciembre de 2025. Uspallata, Potrerillos, Ciudad de Mendoza. Es como la continuación de la editorial. Y un ciclista con una remera a rayas blancas y rojas se levantó a las 6 de esa mañana en Potrerillos. Se subió a su bicicleta y subió montañas por una cinta de asfalto hasta llegar a Uspallata, donde encontró amigos y escuchó la bendición del cura. Saludó a los 4 puntos cardinales, al corazón del cielo y a la madre tierra que sostiene nuestros pasos, ya que poco y nada de asfalto van a dejarnos pisar esta vez. Solo cuando la banquina se pone muy estrecha o directamente no existe, porque la montaña se te viene encima con su antiquísima magnificencia. Así como subió, bajó en cuestión de horas. Manijas de la bicicleta y manijas de meterle un freno a algo se encontraron en la caminata, como postas de chaquis contemporáneos, que en vez de ahorrar esfuerzos los multiplican. No por necesidad, sino por belleza, por poder querer y poder hacer un gesto excesivo que despabile al desprevenido, conmueva al indiferente y toque el corazón, si es que lo tienen, si es que lo usan para algo más que bombear sangre fría de los animales políticos que deciden el destino de ese río que baja rápido y furioso junto a nosotros, que vamos lento por la banquina. Un hermano con Akushiko me hace pensar esto. Yo no sé si la tierra nos siente cuando caminamos sobre asfalto o baldosas, pero sí estoy absolutamente segura de que nos siente cuando ponemos los pies sobre la tierra a tierra, y más cuando son pies de algo como pasos de danza o pasos de ir a liberar algo, a salvar especies entre las que nos incluimos como mamíferos bípedos e implumes, como monos que se autoperciben sapiens, capaces de fabricar desde instrumentos musicales hasta bombas de destrucción masivas. Claro que nos siente la Madre Tierra, y claro que nuestros pasos han de serles dulces como pocas veces se la camina, solo para querer sanarla, como si con nuestros pies estuviéramos haciendo la acupuntura a la espina dorsal del planeta. En la banquina hay cactus en flor, botellas llenas de miadas de camiones. Hay también botellas de agua limpia que se le ofrenda en altares ruteros a una santa popular, la difunta Correa. Ella padeció como nadie la agonía de la sed en la aridez de estos parajes. En tiempos de la guerra entre unitarios y federales, una mujer recién parida, de Olinda Correa de Bustos, decidió correr tras su marido que se había exiliado a Chile, perseguido por la mazorca. Para eso, ella tenía que cruzar el desierto con el niño en brazos. ¿Cuánta agua habría podido llevar consigo? En ese momento se habrá dado cuenta que estaba en el medio del desierto, con un recién nacido y sin una gota más de agua. Unos arrieros encontraron al niño vivo de milagro, mamando todavía de un pecho muerto, quién sabe hace cuánto. Sí se sabe que fue en el momento justo, antes de lo que hasta un recién nacido puede comprender, de llegar al punto de que no queda ni una gota. Los fieles le llevan algo para que no se muera de sed, para que siga viva y la historia tenga un final distinto de la cruel deshidratación de la una y la orfandad del otro. Al llegar a Potre, se veía como un espejismo en el paisaje habitual. Los estacionamientos colapsados por autos caros, enormes pantallas que sobresalen a escala humana, pero disminuyen un montón a escala cordillera. Gentes con outfits de diseño y drogas de diseño, remontando las piedras para ir a la fiesta electrónica, donde el DJ Hernán Cataneo los pondrá a danzar también. Al principio de buena onda le pareció bien hablar del tema de agua ante sus fans, que podrían comprender exactamente igual que la difunta el momento extremo del horror de cuando no cae ni una gota más de la cantimplora. Pero las dos empresas productoras de tremendo show trabajan con el gobierno. Y el gobierno, y les mandó a decir que en este caso se olvidaran de los jugosos contratos que sostienen la joda de unos que no son tan pocos. Qué lindo si estuvieran de nuestro lado, por amor al agua que sustenta todo lo que es detox que hay entre nosotros. No sé si lo hizo o no al final, porque fui a otra fiesta, que se daba en la plaza del pueblo viejo, donde está la iglesia y la comisaría. Pero sí creo que es una pena que desde los científicos del CONICET hasta Hernán Cataneo no puedan decir lo que tengan ganas de decir en la forma que quieran decirlo, y se queden con ese sabor amargo de nuestra tierra, de totalitarismo incipiente que ya pasa de castaño oscuro. Porque imagínate vivir con ese sentimiento todo el tiempo, y no, no da ni ahí. La mesa de los compas de Potrerillos había tendido para recibir a Ospallata desbordaba amor. Perdón. La mesa que los compas de Potrerillo habían tendido para recibir a Ospallata desbordaba amor en todos sus detalles. Habían pensado que un banquete para guerreros del arco iris debía ser a la vez nutritivo y liviano, multidimensional. Es decir, con todos los colores y sabores de frutos de las huertas orgánicas, sembrados con amor y esperados con paciencia, jugos naturales, conservas como las de la abuela, comida divertida de elegir tus propios componentes, con sabores cuidados por manos que son al mismo tiempo sabias, solidarias y gourmets. Esta la hice yo, decían orgullosas de sus tortas, budines y masitas de todas las combinaciones ingeniosas de sabores con todo lo que te hace bien. Así que probé, y probé todo lo que me ofrecían hasta más no poder. Y todo sabe amor, cuando está en su punto justo. Y qué bonito sería si a todo lo producido a ese nivel de cuidado y responsabilidad psicoafectiva con todo el proceso, hasta llegar al producto donde el amor, la identidad y la cultura de las que está hecho